Doña Olga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me prepara un fresquito y una ensalada verde para llevar, porfa. ¿Cómo no, Amandita? Por cierto, ¿el señor que vino a buscarte te encontró o no? No, que no sé, que la verdad es que no vino nadie. Qué raro. Este señor parecía muy interesado. ¿Sí? Tenía la dirección de la peluquería y preguntó por vos con nombre y apellidos. Pero, ¿cómo? ¿Cómo que con nombres y apellidos? Doña Olga, ¿de qué señor me está hablando? No sé, del barrio no era. Yo en la vida lo había visto. Pero, si yo, Doña Olga, ¿cómo era? Bueno, ¿qué te diré? La verdad, era bastante atractivo. Tenía sus años, sí, y estaba apurado y andaba con un maletín. Pero, ¿no le dijo qué quería? ¿Cómo se llamaba? ¿No le dijo nada? Bueno, no le pregunté tanto tampoco. Ay, pero Doña Olga, yo... No te pongas así, mujer. Si lo urgía tanto, ya va a volver. No puede ser, no puede ser. ¿Por qué no me dejan en paz? Amanda, ¿no te vas a llevar la comida, Amanda? Pues sí, Dani, sí. En el examen me fue muy bien. Pero es que esa profe, no sé, me tiene entre ojos. Para pasar necesito como un 80. Ay, vas a ver que te lo pegas. Si inglés en realidad es facilísimo. Yo sé, pero no creas. A mí a veces me cuesta. Además, por quedarme revisando ese cochino examen se me hizo tardísimo. ¿No ves la hora que es? Con que llegues tarde al salón un día, no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Sí? Claro, como vos no tenés ni trabajo ni reloj. ¡Natalie! ¡Venga! ¡Ay, hija! ¡Qué dicha que llegó! ¿No ve que su papá pidió la tarde libre en el banco? Está en el cuarto y hace rato que pregunta por usted. ¡Ay, mami! ¡Mami, ahora qué hago! ¡Ah, no! No le habrá dicho nada, ¿verdad? No, ¿qué le iba a decir? Ay, yo no sé, pero para mí que es mejor que usted no vaya a trabajar hoy. ¡Uy, mamá! ¿Cómo se le ocurre? Yo no quiero quedarle mal a Amanda. Mami, ¿y si mejor usted le dice a papi que me fui otra vez a estudiar donde una compañera? Sí, como estamos en exámenes. Ay, mijita, vea las cosas que me pone a hacer. Bueno, váyase, después hablamos, váyase. Ay, mami, gracias. Adiós. Le debo una, de verdad. Váyase. Mami, me manda el almuerzo. Váyase. ¡Vicky! ¿Aló? ¿Inés? ¿Qué tal, Amanda? Ajá, sí. Sí, yo también me quedé con ganas de seguir hablando. Ajá. Bueno, la verdad es que a la tarde no tengo ni una cita. Hola. Hola, Natalie. No, la chica que me ayuda. Bueno, ajá, entonces quedamos a las 2:30. Ah, sí. Me acuerdo dónde queda. Bueno, bye. ¿Y cómo te fue en el examen? Más o menos, pero por eso llegué tarde. Oh, tranquila. De por sí hubo tanto, pero tanto movimiento que ni me di cuenta que no habías venido. Bueno, es cuestión de darle tiempo al tiempo. Digamos. ¿Sabes? A la tarde no tenemos ninguna cita y yo tendría que ir a hacer un mandado. Uh-huh. ¿Tú crees que podrías atender a los proveedores? ¿Los que vienen a dejar el champú? Ajá. Controlas que esté todo y les firmas la factura. ¿De acuerdo? Uh-huh. Quedaron de pasar a las 4. A las 4 estoy de vuelta. Si me llama Felipe, sí, mírale. Mi amor, ya me dijiste. Si es Felipe, le digo que se venga a las 3:30 en el centro comercial. Eso es, no te olvides. Adiós. Adiós. Hasta luego, Andrés. Hasta luego, papá. Taxi. Ay, disculpe. Era para usted. Creo que sí, mi reina. Pero, si vamos para el mismo lado, a lo mejor podemos viajar juntos. No creo. Disculpe. Ay, reinita, no se ponga así. Vea, váyase en este y yo espero el otro. Uy. ¡Ahí me la cuidas! Sí, Dani. Creo que ya me tiene bastante confianza. Es más, se fue hace un rato y me dejó para atender a los señores que traen el champú. ¡Ay! ¡No, tonto! ¡No podés venir! Estoy trabajando. Además, mi papá está en la casa y si te ve por acá... Ok, un beso. Después te llamo. Chao. Felipe, vos mírala bien y después me decís si es o no es un mujer. Me extraña, Miguel. Yo confío. Vos nunca me has fallado con un pronóstico. Buenas. ¿Papá? Natalie. ¿Qué está haciendo usted aquí?